Poetas necesito, el verso más sincero, para que crea, ay, ay, ay, cuánto la quiero. Pintores con urgencia, de mi alma un buen retrato, para que vea que no es amor de un rato. Ella no cree lo que digo, y estoy pagando muy caro. Le pongo a Dios por testigo. Filósofos del mundo, véndanme un pensamiento y que ella compre mi verdad. Yo no le miento. Doctores en problemas, cardio por testigo.